Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Y estamos empezando un nuevo programa número 35, ahora sí bien contados, del martes 17 de enero de 2012. En esta mesa redonda llena de historias, estamos con Coté Rivara y Vicky Silva. Hola. Hola. Qué placer volver a tenerlas. Primera vez que están juntas en el programa, ¿no? Así es. Sí, un placerazo. Y estamos juntas y reunidas porque estamos en pleno Cuentos Consentidos. En este ciclo de cuentería que está incorporando taller, presentaciones, intervención callejera. Y vamos a estar hablando, no sé si alguno de ustedes habrá visto por ahí el afiche del llama a pájaros abierto con sus brazos extendidos, de un maravilloso color celeste azulino con cara de gato. ¿Pero qué es un llama a pájaros? Y este llama a pájaros nos invita, nos convoca al artificio de contar cuentos. Vamos a escuchar ahora sí una pequeña historia. Les invito a tranquilizar las almas, tranquilizar los cuerpos, abrir los oídos, abrir el corazón del alma y dejarse llevar. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Dos ranitas andariegas andaban dando vueltecitas. Y daban vueltas y daban vueltas y toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki, toinki. De pronto, saltando y saltando, no se dieron cuenta que justo enfrente de ellas había un hoyo grande para ellas. Y las dos ranitas, cayeron a ese hoyo. Justo un poco más allá había un grupo de ranas que estaba viendo que estas dos ranitas se cayeron a ese hoyo. Rápido y saltando a toda velocidad llegaron donde las ranas se habían caído. Se pusieron una al lado de la otra alrededor de ese precipicio tan enorme y entonces se miraron, se volvieron a mirar y así como por instinto todas al unísono empezaron a darle porras y hurras a las ranitas para que salieran. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Salten fuerte! ¡Con mucha fuerza en sus patas! ¡Vivan las patas traseras! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Las dos ranitas que estaban adentro del hoyo intentaban saltar ¡poing, poing, poing! Y no lo lograban. ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! ¡Poing, poing, poing! Después de varios minutos de intentar, las ranas que estaban afuera mirando este espectáculo se volvieron a mirar, se miraron de nuevo y se miraron por tercera vez y entonces... ¿Saben qué? ¡Olvídenlo! ¡Jamás van a poder salir de ahí! ¡Aunque le pongan toda la fuerza del mundo, va a ser imposible! ¡No sigan gastando energía de más! ¡Échense a morir! ¡Esperen la muerte tranquilas! ¡No lo intenten! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Y una de las ranas se echó a morir. Y la segunda de las ranas, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, poing, blup, y salió. Las ranas no lo podían creer. Y aquí termina esta historia. Pero para que la entiendan, les tengo que decir que esta rana era total y absolutamente sorda. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Las ranas, contado por Sandra Aravena. Y ahora estamos sí con Vicky. Coté, el artificio de contar cuentos. En ese afiche grande, larguito que pusimos en algunos lugares de Valparaíso, decía que el taller era el artificio de contar cuentos. Lo hemos llamado así artificio porque es una mezcla de arte, una mezcla de oficio. Y también el taller en sí mismo también es una mezcla. Es contar cuentos para una persona, contar cuentos para muchas. Contarse el cuento a uno mismo. Y bueno, y en esta vez en especial incluimos todos los sentidos, y esa es como la invitación a que la gente explore como en ver, en tocar, en escuchar, exploren todos los sentidos, y los que están en el taller explorarán en el artificio, en lo que es el oficio de contar, con todos los ingredientes que eso lleva. ¿Y esa exploración desde qué puntos de vista se va desarrollando? Por una parte, de lo que es la voz, el cuerpo en acción, el cuerpo también interviniendo el espacio público, que en eso está la COTE más encargada, y también como en la visión, en las imágenes plásticas también, que y los objetos con utilidad, como podrían ser los susurradores, que no sé si ahora o luego hablaremos de ellos. Como quieras. ¿Nos quieres contar qué son también? Los susurradores y los PUP. Los PUP, que son pequeños universos portátiles. Hemos venido conversando en el programa sobre los PUP, pero no hemos dicho lo que es un PUP. Un PUP es un pequeño universo portátil que invita, es un artefacto que tiene una utilidad y que invita a reencontrar la intimidad en el espacio público, la intimidad del cuento. El cuento se transforma en un regalo, en este artefacto que acoge a unos pocos espectadores, digamos uno o dos o tres, dentro de la ciudad, y que permite aislarse del contexto para escuchar una historia. Así también los susurradores son pequeños canales que llegan de boca a oído a contar un susurro, a cantar un cuento, pero también es de una manera muy especial, y justamente ahora estamos creando como con bastante gente, unos 45 diría yo más, cada uno un susurrador, que es un objeto útil, reciclado, que tiene miles de bendiciones y que da magia a la gente. Pero al mismo tiempo el PUP y los susurradores son objetos de arte, ¿no? Sí, yo diría que sí. Son objetos creados a propósito de la historia, del cuento, de lo que va fluyendo en la medida en que se va contando una historia. Y de historia en historia tenemos un regalo nuevo, un regalo de un colega cuentero uruguayo que pasó por estas tierras porteñas, que se fue luego al desierto. Su intención era ver el desierto florido, pero todavía no me dice si lo logró o no. Vamos a escuchar ese regalo que nos dejó Carlos Moreno, uruguayo. Déjense llevar. Aquí hay otro cuento. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso es trascas, путешествие в мир фантазии. Hola, ¿qué tal? Vengo de un pueblo... Quería contarles que vengo de un pueblo muy pequeño, muy pequeñito. Un pueblo como cualquier otro, como un pueblo de esos que hay en todos los países del mundo. Con una única particularidad, y es que en el pueblo no había cementerio. A pesar de ser un pueblo centenario, ese pueblito no tenía cementerio. Entonces en el pueblo se decidió no morir, porque era la solución más fácil que podíamos encontrar. Pero, como siempre sucede, hay alguien que lleva la contra, y un día Raúl Scarpa agarró y se murió. ¿De qué se murió? No se murió ni de viejo, ni se murió de enfermedad. Se murió de contraria. Simplemente para llevarle la contraria a todos los del pueblo. Agarró y se murió. Y bueno, y después con la penuria que tuvo que pasar el cadáver y los acompañantes para poder enterrar a don Raúl Scarpa, la máxima aspiración del pueblo fue la de tener su propio cementerio. Y bueno, cuando llega el intendente a la localidad, todos los vecinos los rodean y empiezan a gritarle y a exigirle que querían un cementerio porque no podía ser. Tanto lo presionaron que el hombre dijo, está bien, van a tener cementerio. Y ahí todo lo empiezan a victoriar y lo llevan en andas hasta un terreno baldío muy grande que está en el centro del pueblo. Y entonces el intendente le dijo, esto es ideal para una plaza. Y otra vez los vecinos enojados, con los ojos inyectados en sangre, que cómo iban a tener una plaza, que estaban rodeados de campo, para qué querían plaza, que ellos necesitaban un cementerio. y un cementerio en el centro del pueblo para tomar mate mirando los nichos. La tardecita. Si en aquel pueblo no había nada que hacer. Así que el intendente dijo, bueno, si ustedes quieren un cementerio en el centro del pueblo, tendrán un cementerio en el centro del pueblo. Y se fue al lugar. Pocos días después, llegaron los camiones, retroexcavadoras, motoniveladoras y una cuadrilla de 30 operarios para poder construir el cementerio. Y claro, los vecinos, enseguida con reposeras y sillas de cármica y playeras, se sentaron alrededor de la obra a ver los trabajos, que le parecieron muy, pero muy lentos. Y cada vez que un obrero iba a tomar agua, le gritaban y lo abuchaban, ¿cómo vas a estar demorando? Ni te cuento cuando el obrero entraba en esa pequeña casilla de chapa que se construye a modo de baño. Lo apedreaban. Y claro, te podrás imaginar que está comprobado científicamente que cagar mientras te apedrean es muy difícil. Pero entonces los operarios agarraron y se retiraron del pueblo. Pocos días después, entonces, se convocó a alguien que no tuviera nada que hacer. Se llamó al ejército. Y allí colocaron unas pequeñas carpas y continuaron ellos con la obra. Tampoco los problemas se hicieron esperar, ya que las muchachas del pueblo, cansadas de ver siempre lo mismo, cuando vieron a los soldados aquellos fisicudos, forzudos, inteligentes. Bueno, inteligente no, pero fisicudos, forzudos y con toditos los dientes, empezaron a perseguirlos y agarrarlos como quien caza mariposa. Y allí empezaron los problemas. No lo hicieron los hombres a los problemas, porque los hombres del pueblo estaban extasiados, mirando cómo se construía aquel cementerio, cómo se recortaban los nichos en el clarísimo cielo azul. Y ahí se dieron cuenta de que en realidad en el pueblo nunca moría nadie, que ni un miserable muerto se iba a podrir lentamente en aquel cementerio. Entonces los vecinos empezaron a rodear a los soldados y a ver y a olfatearlos, a ver cuál fumaba más, cuál estaba más flaco, cuál estaba más débil, y con los ojos inyectados en sangre y un hilo de baba que le corría por la comisura de los labios, empezaron a perseguir y a perseguir a los soldados. Claro, los soldados se asustaron y construyeron aquella obra en un instante, cosa de poder irse también de aquel maldito pueblo. Y el día de la inauguración llegó el intendente del pueblo, llegó la banda de músicos y hicieron toda una hermosa inauguración. Pero claro, los vecinos, para los vecinos no era lo importante inaugurarlo, sino que querían estrenar el cementerio. Y allí, cuando el juez del pueblo fue a dar el discurso, le pidió al intendente y le dijo, usted que es una persona honorable, ¿usted podría donar un cuerpo? Y claro, el intendente, para salir del apuro, dijo que él donaba el suyo. Pero era un tipo que regalaba salud, se veía de lejos. Y otra vez los vecinos empezaron a perseguir a los músicos de la orquesta, a ver cuál de ellos podía estar a punto de morir. Y los músicos también se asustaron y se fueron del pueblo. Y así que quedó allí, atrás, una hermosa obra construida, un hermoso cementerio inaugurado, pero sin estrenar. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso, ñemombeujenda, eyu ñajenduhawa. Intensidad. sincera en tus versos llevas un perfil de la verdad en ruta hacia el abismo al fondo de mí mismo inventándome intentándome tropiezo contigo. Cierro los ojos pero miro hacia adentro y siento un viento que atraviesa mi cuerpo. Espíritu ancestral del conocimiento alimenta el pensamiento. Que la canción es corazón de una masa que grita, canta y se agita cuando entonan su razón. Provoca conexión, movilización, música incallable, una revolución. Revolución en estéreo, escucha, no es en broma, es en serio. Movilización pa' elevar el criterio, aquí un mejunje, pa' mí un remedio. Hey, revolución en estéreo, escucha, no es en broma, es en serio. Movilización pa' elevar el criterio, aquí un mejunje, pa' mí un remedio. La historia oculta sale cantando de su cueva oscura y fría. La revolución es melodía que no frena, trasciende, no se intimida y viaja el mundo porque aquel que se identifica ve en esta canción buena cobija. Y ve pasión, ve la conexión que existe con las luchas en otros países donde la revolución insiste. Revolución, invadiendo tu estéreo, porque todo aún tiene un remedio, solo hay que encontrar los medios, dar con escuchábamos a Carlos Moreno, este cuentero uruguayo que por más que se hizo rogar logró regalarnos esta historia de su tierra. Como escucharon, él proviene de la ciudad de Florida, él trabaja en el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, del Estado uruguayo, un estado que por cierto ha venido teniendo transformaciones importantes y que de pronto también nos puede traer algunas enseñanzas interesantes desde el punto de vista de la educación. Han de saber, mis queridas y mis queridos que están al otro lado de los parlantes, que en Uruguay el sistema de protección social es totalmente público. La salud, la educación, y tienen un sistema de trabajo que está logrando grandes avances en términos sociales y políticos. Sin duda es un proceso que está iniciándose. Pero bueno, vaya para Carlos y para todo el movimiento social y político que en Uruguay está levantando la voz del pueblo, un abrazo enorme y gigante. Y como si fuera poco, escuchábamos después en la música a Cultura Profética, un grupo puertorriqueño que nos regala esta canción Revolución en estéreo, muy a propósito de lo que estamos conversando. Cultura Profética, como les comento, es un grupo reggae que en general se ha caracterizado por tener una inserción bastante bonita en la cultura reggae en Latinoamérica. Y ya escucharon su propuesta. Además, uno de los pocos temas instrumentales que tienen Cultura Profética. Y seguimos conversando con Coté Rivara y Vicky Silva. El taller El Artificio de Contar Cuentos. ¿Cuál es el producto que intenta este taller? ¿Hacia dónde está dirigido? El taller tiene varias aristas. Una parte es la creación plástica con la construcción de susurradores y de los PUP, pequeño universo portátil. Por otro lado está la parte de cuentería, de aprender a contar microcuentos y cuentos breves, que van a ser los que se van a contar dentro de los PUP y se van a susurrar en los susurradores. Y la tercera parte es la intervención del espacio público. Es como yo me apropio de este objeto, de este artefacto, me incluyo dentro de un grupo y bajo a la ciudad para llegar a los oídos del público, de la gente que está ahí, de los que saben que esto va a ocurrir y de los que no saben, de los que simplemente van caminando. Es aprender a cómo logro esta intimidad del cuento, este contacto con una o con dos personas en este espacio público, cómo me hago parte de un grupo, cómo bajo a la ciudad llevando mis cuentos dentro de mí para regalárselos al otro. Ese es el objetivo más grande que tiene el taller de Artificio de Contar, pero también hay una línea más silenciosa, que es en la que estoy encargada yo, que en un principio tiene la de hacer los pub y los susurradores, y que luego tiene la creación de ilustraciones en volumen, que son con técnica de papel maché, y que ahí vestiremos toda una instalación de cuentos de los hermanos Grimm en la escuela Alemania, en la escuela 3, conocida como la escuela 3, y que también haremos un piso para que todos se sienten, un cubrepiso bordado entre muchas manos y mucho oficio y muchos cuentos, bordado de cuentos para que la gente se siente en un cuento a escuchar otros cuentos. El día viernes 27 de enero a las 10:30 de la mañana por ahí, en Plazuela del Descanso, Plaza Aníbal Pinto. Abran sus ojos, abran sus orejas, que por ahí van a llegar los pup y los susurradores para contarles historias. Y se lo perdió el día sábado 27 a las 10:30 de la mañana. Sábado 28. Sábado 28 a las 10:30 de la mañana en el Parque Cultural Valparaíso, ex cárcel. En el parque, es todo al aire libre. Pueden acompañarnos en las funciones que vamos a tener los días 27, 28 y 29. 29, claro, pero 27 y 28 en la noche, a las 8 de la noche, vamos a estar en la Escuela Alemania. Sí, y ahí va a estar instalado estas cajitas de ilustraciones de los hermanos Grimm. En el Teatro de los Hermanos Grimm tuvo una inauguración también de aquel lugar, de aquel espacio, así que los invitamos a que vayan a ver, a conocer. Este es un espacio nuevo, ¿no? Que además está apostando a tener una identidad propia de cuento. Sí, es un espacio nuevo. La verdad es que todos vendrían siendo un espacio nuevo. También está la Madriguera de los Cuentos, que es en la librería Ivens, y en la ex cárcel, que se está inaugurando por estos días, ¿no? Que con estas actividades está tomando vida. Y ahí vamos a estar también en la Pecera de los Cuentos. Perfecto, chicas. Y hablando del cuento breve, dicen por ahí que lo breve es dos veces bueno. Les quiero pedir, a nombre de todos quienes nos escuchan, que nos regalen cuentitos. ¿Sí? ¿Se animan? Claro que sí. Cuentos breves, además, a propósito de lo que estamos... Así que ustedes, nada, ya saben que son cuentos breves. Tienen que poner mucha atención porque es precisamente en el detalle que está la magia de esta historia, de estas historias. Es precisamente en la mágica intención de la palabra que pueden encontrar la clave para comprender. Y sin más, disfruten. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Valparaíso tras cas, путешествие в мир фантазии. Ay, ay, ay, dijo el ratón, el mundo se hace cada vez más pequeño. Antes era tan grande que me daba miedo. Yo corría y corría a diestra y siniestra. Miraba los muros, las paredes y todos estaban lejos a la distancia. Pero ahora las paredes se estrechan cada vez más y más y más. Y me encuentro en el último cuarto. Y ahí está la trampa, en aquel rincón. De pronto escucho una voz que decía... Lo único que tienes que hacer es cambiar de rumbo, dijo el gato y se lo comió. El león le dijo a la leona que se quería separar de ella. La leona le preguntó por qué. El león le dijo que la leona olía demasiado mal. La leona se indignó. Le dijo que eso no era posible, que ella no olía mal, que de seguro tenía un amante y que por eso la quería dejar. El león le dijo que no, pero le propuso que trajeran a un jurado. Entonces trajeron al caballo, al buey y al zorro. Y ellos iban a determinar si la leona olía bien o olía mal. Si la leona olía mal, ella aceptaba el divorcio. Si la leona olía bien, seguían casados con el león. El primero fue el caballo. Se dio una vuelta alrededor de la leona, oliéndola con atención. Y cuando terminó de oler, el león le preguntó. Y el caballo dijo, sí, la leona huele mal. Y la leona sacó su garra y de un solo zarpazo lanzó al caballo muy lejos. Luego vino el buey. El buey dio 3 vueltas alrededor de la leona, oliéndola con mucha atención. Y cuando el león le preguntó, el buey dijo, no, la leona huele bien. El león se indignó. Saltó sobre el buey y ahí mismo en el instante lo mató. Y luego llegó el zorro. Y el zorro se tomó su tiempo y empezó por la cola a oler. Cada pelo de la leona, las patas, el lomo, las orejas. Se demoró 1 hora en oler todos los rincones de la leona para estar seguro. Y cuando el león le preguntó, el zorro dijo, yo no puedo decir que la leona huela bien. Tampoco puedo decir que la leona huela mal. Porque la verdad, estoy súper resfriado. Un campesino chino fue a vender su cosecha al pueblo. Su mujer, antes de salir, le pidió que no se fuera a olvidar de traerle un peine. El hombre llegó al pueblo y vendió toda su cosecha. Se encontró con otros campesinos y, bueno, se fueron a celebrar. Bebieron y rieron. Bebieron y comieron. Bebieron y bebieron. Y después, cuando ya salió, estaba un poco confuso y dijo, ah, de veras, si mi esposa me pidió que le llevara. Bueno, justo había una tienda de mujeres y ahí entró. Y miró y compró lo que más le llamó la atención. Era un espejo. Cuando llegó a casa, le pasó el espejo a su mujer, el regalo, y se fue a los campos. La mujer se miró y comenzó a llorar desconsoladamente. Y lloró y lloró. Y llegó su madre a consolarla y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué esas lágrimas? La mujer le pasó el espejo y le dijo, mi marido ha traído una mujer joven y hermosa. La mujer se miró, la madre se miró y dijo, no te preocupes, hija, es una vieja. Eran 2 viejitos, un viejito y una viejita. Viejitos y arrugaditos. Tenían más de 80 años y se habían casado cuando eran muy jóvenes. Y cuando se casaron, para estar juntos toda la vida, decidieron hacerse una promesa. Se prometieron que si alguna vez, por azar, uno de los dos le era infiel al otro, nunca, nunca se lo iba a decir. Y cada uno iba a tener una cajita. Y si algún día le era infiel al otro, iba a poner un grano de arroz adentro de la cajita. Y así lo hicieron. Y ya tenían más de 80 años y esa noche estaban los dos acostados, como siempre. Y el viejito le dice a la vieja, vieja, ¿abramos las cajitas? Claro, le dice la vieja, pero empieza tú. Entonces el viejo mete la mano abajo del colchón, saca su cajita y la abre. Y adentro había un grano de arroz. Y la vieja mete la mano abajo del colchón, saca su cajita, la abre y su cajita estaba vacía. El viejo se pone a llorar, desconsolado, triste, arrepentido, pide perdón, trata de dar explicaciones. Y la vieja trata de calmarlo, pero el viejo está desconsolado. Hasta que la vieja le toma el hombro y le dice, pero viejo, viejo, tranquilo. ¿Te acuerdas cuando tú te fuiste a la guerra? Todo el arroz que yo te mandaba, ¿de dónde crees que lo saqué? Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Y agradeciendo infinitamente la apertura de sus corazones, Cote y Vicky, y la apertura de las orejitas y corazones de quienes nos escuchan, ya comenzamos a despedirnos. No olviden que la programación, todo lo que está pasando en Cuentos con Sentidos, lo pueden encontrar en www.valparaisosuncuento.cl. Escríbanos Ahora tenemos un nuevo correo electrónico, programa@valparaisoesuncuento.cl, Facebook Valparaíso es un cuento. Y sin más, Coté, muchas gracias por estar. Un abrazo grande. De nada, encantada. Para ti también, querida y piriguín. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. A Carlos Moreno y a todos quienes hacen parte de este equipo de producción. Que tengan un abrazo hermoso, cálido. Disfruten de todo lo que está pasando en Valparaíso, que está bueno. Y que tengan bella vida y muy bellos cuentos. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00.